represión, pero la clase trabajadora en nuestro pueblo tiene historia de resistencia, y hoy lo estamos demostrando. Por eso nos oponemos a la reforma laboral, porque reforma laboral, si hay que hacer, no es quitando derecho y salario, no es precarizando, sino todo lo contrario. Reforma laboral significa para nosotros más derechos para los trabajadores y trabajadoras, no flexibilización laboral, planta permanente para los estatales, no a los tercerizados en el sector privado, no a los convenios colectivos con tope, no a la extorsión de los grupos económicos que quieren cambiar salario por derechos. Por eso también hay un compromiso asumido por todos los que estamos acá, que en cuanto se intente tratar en el Congreso la reforma laboral, nos convocamos automáticamente para rodear el Congreso, para que escuche. Es una vergüenza que a más del 50% de los jubilados que cobran la ni mínima y que viven en la indigencia, les quiera seguir metiendo la mano en el bolsillo para que realmente se mueran de hambre. Sin pan, sin techo y sin trabajo, cualquier reforma que quieran imponer es contra los de abajo, y vamos a seguir haciéndonos fuerte con la única herramienta que tenemos, que es la calle, los piquetes, las movilizaciones, los acampes. Fuerza, compañeros, y a seguir luchando. Nosotros creemos que, aparte de cualquier ideología política, creemos que tanto trabajadores como trabajadores tenemos que estar unidos en contra no solamente de la burocracia sindical, sino también de este gobierno neoliberal, de este gobierno que solamente gobierna para unos ricos, que solamente gobierna para unos pocos. Y es por eso que venimos a decir que a este ataque del poder económico solo lo vamos a parar con lucha. Quizás con uno, con dos o con tres paros generales, pero decimos que solamente podemos parar esta política de ajuste de este gobierno solamente haciendo huelga, huelga, huelga y huelga, compañero, y movilización en las calles. Es la única forma de que podemos ganar, compañero, es la única forma. Nosotros venimos, somos hijos y nietos de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina vivieron el pleno empleo con derechos laborales, sociales, económicos, para todos los trabajadores y para todas las trabajadoras. Sin embargo, en el proceso militar, la estrategia fue muy clara. Había que fragmentar política social y económicamente a la clase trabajadora. Es así que millones de trabajadores de la economía popular planteamos que tenemos que tener los mismos derechos que el resto de la clase trabajadora, con la ayuda de los trabajadores formales. Así es como peleamos, así es como llenamos la plaza, así es como vamos a seguir peleando. Felices de estar movilizados, felices de estar con todos ustedes en la calle. Hoy, contra la reforma laboral y previsional, todos estos dos años, nuestro sindicato, nuestros trabajadores, nuestras compañeras y compañeros, tuvimos que estar en la calle defendiendo cada puesto de trabajo, defendiendo los despidos, los salarios y las condiciones de trabajo que esta política que impulsa el gobierno de ajuste, de tarifazos, de cierre de medios, de ahogamiento de voces opositoras nos está pretendiendo someter. Nuestra manera de hacer, compañeras y compañeros, es estar en cada lugar que haga falta. Por eso estamos hoy, por eso estuvimos en el Congreso el miércoles pasado, por eso vamos a estar el día que se trate la reforma laboral nuevamente en el Congreso. Llamando a la unidad de todas y todos, llamando a la lucha, llamando a la organización, vienen por nosotros, compañeros, vienen por nosotros, y nuestra única manera es la lucha, es la unidad, es estar en las calles como estamos hoy, como vamos a seguir estando. Un orgullo de estar esta tarde compartiendo esta plaza con ustedes. Un orgullo de ver la clase trabajadora unida, la clase trabajadora que no se rinde, la clase trabajadora que lucha, que luchamos como luchamos nosotros en los barrios. No estamos, no nos vamos a resignar a que haya esta reforma laboral que le saca todos los beneficios a nuestros trabajadores. No vamos a aceptar tampoco la reforma previsional que mata, que condena mucho más a la pobreza, a nuestros jubilados que hoy recorren los barrios, recorriendo nuestros comedores, nuestros centros comunitarios, pidiendo un plato de comida porque no llegan a fin de mes. Este chico rubio de ojo celeste que está acá atrás pensó que iba a ser fácil. Pensó que arreglando con los senadores de la oposición iba a arreglar el problema. Se pensó que arreglando con esos dirigentes gremiales que viven de rodillas, que vivieron toda la vida de rodillas, iban a imponer la reforma laboral. Se pensó que la Cámara de Diputados también le iba a votar. Miren, compañeros, creo que después de esta movilización que estamos haciendo, podemos estar tranquilos porque empezó a germinar una